Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucha energía, con mucho ánimo de comenzar este nuevo día y sobre todo con el pie derecho. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Vamos a tener temperaturas un poco altas y pues ahora entiendo, ¿no? Porque en la noche dio un poquito de calorcito, porque tenemos temperaturas pues agradables en comparación de otros días. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 73, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos el día sábado. El día de mañana precipitaciones, 50% mañana, y el sábado nos dice un 100%, o sea que de seguro vamos a tener los chubascos según el pronóstico el día de hoy. El día domingo también se esperan chubascos. Cuando nos habla de chubascos, pues es cuando es lluvia pues más densa, ¿no? Cuando está lloviendo un poquito pesadín, como decimos en Sonora. Está lloviendo pesado. Bueno, esa es la probabilidad de un 100% también. Y las temperaturas máximas van a estar en 55 y mínimas de 39. Va a ser mucho frío el día domingo, así que todos los que tienen planes para este día, pues hay que estar bien abrigados y traer un paraguas consigo. Para el próximo lunes se esperan máximas de 59, aumentan un poquito las temperaturas, mínimas de 41, con cielos soleados y con una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, después de que se disipen las lluvias que van a estar por varios días, la próxima semana, el próximo fin de semana. Entonces las temperaturas van a ir aumentando un poquito, o sea, van a aumentar, van a subir, van a aumentar, van a bajar, y así van a estar subiendo y bajando como la rueda de la fortuna. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

lo siguiente: nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales.

el día de ayer como profundamente perturbadora y dijeron que les dan nueva información mientras sopesan una investigación de juicio político contra el mandatario. La denuncia de un informante del Comité de Inteligencia, el documento alrededor del cual gira la tormenta política de los tratos de Trump con Ucrania, fue facilitada el día de ayer a miembros de las comisiones de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes luego de semanas de postergaciones. Los legisladores pudieron ver la denuncia la noche previa a la comparecencia programada del director de Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, sobre el tema. La denuncia está relacionada, al menos en parte, a una llamada telefónica del mes de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que Trump instó a Zelensky a investigar a su oponente político Joe Biden. La Casa Blanca difundió el día de ayer por la mañana un borrador de la transcripción de esa llamada. Los legisladores demócratas que salieron de una sala privada no dieron detalles de la denuncia, pero la describieron como perturbadora y urgente. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, dijo que el documento exponía graves infracciones y que provee información para que la comisión siga con otros. El representante Eric Swalwell dijo a CNN que el informante presentó muchos otros documentos y testigos que fueron parte de ese asunto. La denuncia mostró que el informante se enteró de los detalles de la llamada por funcionarios de la Casa Blanca, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación que solicitó el anonimato para poder discutir el tema. Otra persona en condición de anonimato dijo que los legisladores no fueron informados de la identidad del denunciante. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien el martes dio su apoyo a una investigación para un juicio político tras las revelaciones sobre Ucrania, y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, también tuvieron acceso a la denuncia. Schumer dijo que estaba incluso más preocupado ahora de lo que estaba antes de leerla y que hay una enorme cantidad de hechos que piden a gritos ser investigados. La mayoría de los republicanos no hablaron o defendieron al presidente al salir de la sala privada, pero uno de ellos dijo que le preocupaba lo que había leído. Como noticia de última hora, divulgan la denuncia del informante contra Trump antes de la audiencia. Ahorita están teniendo la cobertura en vivo, así que pues ya saben, la pueden seguir a través de la internet o a través pues del canal de televisión, que ahorita lo pueden estar viendo por CBS News. Está en vivo. Divulgan la denuncia del informante contra Trump antes de la audiencia en la Cámara. En otra información, Ucrania dice que el presidente critica difusión de su charla con Trump. El presidente de Ucrania cree que su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería de haberse publicado, según dijo el jueves a la prensa. Volodymyr Zelensky también restó importancia a una investigación en su país sobre el aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia, Joe Biden. La Casa Blanca publicó el día de hoy una transcripción aproximada de la llamada que mantuvieron los dos mandatarios el 25 de julio. En ella se ve que Trump presionó a Ucrania para que investigase a Biden, que podría ser su rival en las elecciones del próximo mes de noviembre. La conversación está ahora en el centro de un juicio político al presidente. Creo que estas cosas, como conversaciones entre jefes de estados independientes, no deberían publicarse, dijo Zelensky. Dijo a la prensa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque añadió que no estaba asustado por la difusión del texto. La investigación sobre Biden, señaló, es solo uno de los muchos casos sobre los que habló con líderes de otros países. y la Casa Blanca envió por error su estrategia de Ucrania a los demócratas. Después trató de recuperar el documento. La Casa Blanca se vio este miércoles en aprieto después de enviarles erróneamente a los demócratas un documento con varios puntos en los que se discutía cómo sería tratado el asunto de la polémica llamada telefónica entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano. Cuando el personal de comunicaciones de la Casa Blanca se percató del error que había cometido, envió un correo electrónico a todas las oficinas demócratas en el que pedían retirar la información anterior, que también habían llegado por la misma vía, según documentos citados por la página web Vice. La larga lista de instrucción para los miembros del Partido Republicano, que se elaboró bajo el nombre Lo que necesitas saber, llamada del presidente Trump con el presidente Zelensky, buscan minimizar el escándalo que se generó después de que un informante de los servicios de inteligencia denunciara que en una llamada telefónica Trump había pedido investigar a Joe Biden y a su hija Hunter. Esta polémica, sumada a una evidencia que señala que Trump pudo haber congelado millones de dólares en ayuda para Ucrania, llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a iniciar el procedimiento para un juicio político al mandatario estadounidense. Algunos de los puntos de discusión del informe aseguran que las falsas acusaciones en contra del presidente lo llevaron a publicar una transcripción de la llamada telefónica efectuada el 25 de julio. Lo que el presidente habló fue completamente apropiado, decía uno de los subtítulos. Más abajo también se lee una justificación que asegura que es completamente apropiado que Trump le pida a otro líder extranjero que investigue cualquier conexión entre su país y una intervención en las elecciones del 2016. Asimismo, los primeros puntos abordan la información que se publicó en los medios de comunicación tras conocerse la existencia de la llamada. Ahí hay dos apartados. En el primero, llamado mitos, se explica lo que cree la gente y la prensa en general. En el segundo, nombrados hechos, se aclara lo que supone realmente hizo el presidente. Mito, decía, el presidente le hizo una misteriosa promesa a Zelensky en retorno para que Ucrania reabriera una investigación relacionada con Joe Biden y su hijo, dice la primera línea del informe. Justo abajo puede leerse, hecho, no hubo tal promesa, el presidente quería alegaciones de corrupción que potencialmente envolvían a un oficial estadounidense. El Senado bloquea el uso de fondos de emergencia para el muro fronterizo de Trump. El Senado aprobó el día de ayer una medida que impide que el presidente Trump use poderes de emergencia para incursionar en el presupuesto de proyectos de construcción militar para pagar por su prometido muro fronterizo. 11 republicanos votaron por impedir el uso de estos fondos al presidente en una votación de 54-41, incluidos Lamar Alexander de Tennessee, Joy Brown de Missouri, Susan Collins de Maine, Mike Lee de Utah, Jerry Moran de Kansas, Lisa Murkowski de Alaska, Ron Paul de Kentucky, Rob Portland de Ohio, Mitt Romney de Utah, Pat Toomey de Pensilvania y Roger Wicker de Mississippi, fue lo que informó The Hill. El voto favorable del Senado para terminar con la declaración de emergencia del presidente Trump respecto al muro fronterizo México-Estados Unidos allana el camino para enfrentar un veto de la Casa Blanca. Es probable que la Cámara, controlada por los demócratas, apruebe también la medida, pero seguramente Trump la vetará. Antes, el presidente vetó la misma medida en marzo y ha dicho que también vetará esta. La votación del día de ayer siguió el reciente lanzamiento por parte de la administración de una lista de 127 proyectos de construcción militar, incluidas escuelas y reparaciones e instalaciones dañadas por el huracán, por un total de 3.6 mil millones que se cancelarán para pagar el muro fronterizo. La fiscal general de Nueva York demanda a ICE por arrestar a inmigrantes en cortes. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha presentado una demanda el día de ayer en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por arrestar inmigrantes que se presentan en cortes, ha informado el diario The New York Daily News. De acuerdo con James, los arrestos de ICE en los tribunales de Nueva York tienen un efecto escalofriante en la justicia. La demanda presentada en una corte federal de Manhattan busca limitar dónde pueden operar los agentes de inmigración. La acción legal se produce después de más de 2 años de quejas de funcionarios locales y estatales sobre la presencia de ICE. Según ellos, la agencia interrumpe los procedimientos judiciales y disuade a los inmigrantes de presentarse. James argumenta que la política de ICE de realizar arrestos en los tribunales viola los derechos de los estados establecidos en la Constitución. La regularidad de las actividades de aplicación pública y agresiva de ICE en los tribunales y sus alrededores ha enfriado significativamente la participación de los tribunales del estado de Nueva York, ha indicado la demanda. Y anuncian muerte de niño de 13 años que sufrió una paliza en la escuela de California. Un niño hispano murió este miércoles después de recibir una paliza en una escuela de Riverside, California, hace 9 días. El menor, identificado como Diego, había sido hospitalizado el 16 de septiembre luego de que fuera golpeado por otros 2 adolescentes en la escuela intermedia Landmark de Moreno Valley. Un video muestra cuando el menor es golpeado por un joven más. Otro adolescente le pegaría sin aviso y la cabeza de Diego impacta una columna de cemento. La muerte clínica del menor fue anunciada el día martes en la noche. Los familiares ahora coordinan la donación de sus órganos. Los 2 atacantes fueron arrestados horas después de la golpiza y están en la prisión juvenil del condado de Riverside. Se desconocen los cargos con los que serán procesados ahora que Diego murió. Padres de familias y autoridades escolares piden hacer más por acabar con el acoso escolar. Muy lamentable la noticia. Descanse en paz, te angelito, y mucha paz en sus corazones para los padres. De polizón a hombre libre, sale de Crown cubano que escapó a Miami escondido en un avión. El polizón cubano que llegó a Miami en el compartimiento de un avión procedente de Cuba fue liberado el día de ayer del centro de inmigración de Crown en el condado Miami-Dade, un día después de que un juez aprobara su solicitud de asilo político. Imágenes del video del canal 10 local muestran a Junior García Duarte tras salir del centro en horas de la tarde, vestido con ropa deportiva blanca y caminando detrás de una mujer. García luego se reunió en el aeropuerto internacional de Miami con una prima, Daimaris Díaz, quien viajó desde Atlanta para el encuentro. El cubano dijo que estaba muy agradecido con la comunidad del sur de la Florida y con Dios por el apoyo recibido. Su abogado, Willie Allen, calificó como una victoria de su cliente lograr que un juez de inmigración aprobara su petición de asilo. El gobierno de Estados Unidos dijo que apelaría a la decisión del juez y para ello tienen un plazo de 30 días. García Duarte trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana en el área de carga y llegó el pasado agosto a Miami escondido entre el equipaje de una aeronave comercial procedente de la isla. Cuando salió del avión vestía su uniforme de empleado, tenía puesta su credencial y levantó las manos cuando se acercó a las autoridades del aeropuerto que se encontraban cerca de la aeronave. parece chiste. En información deportiva, Cruz Azul ganaba, pero al final lo empata Monterrey. Como ya es costumbre, el Cruz Azul ganaba y tenía controlado el encuentro ante Monterrey, pero al final los Rayados lograron el empate para que el juego quedara 1-1. Durante el primer tiempo, Cruz Azul fue ligeramente mejor en el terreno de juego. El equipo de Siboldi circuló mejor la pelota y controló más tiempo el esférico, pero no consiguió ser claro en el último tercio, mientras que Monterrey no mostró gran cosa. Y así fue como el partido llegó a la pausa del medio tiempo con el marcador empatado 0-0. Para la segunda mitad, la máquina continuó con el dominio del balón y mostró mayor profundidad en las bandas, en especial con Elías Hernández. Al minuto 66 llegó el gol del encuentro, cuando tras un tiro de esquina el defensor cruzazulino Pablo Aguilar remató de manera contundente para marcar, y el partido parecía dominado por el Cruz Azul, pero ya saben, la historia de siempre. Monterrey no jugaba a nada cuando Gallardo desbordó por la banda para mandar el balón al área, donde el holandés Vincent Janssen rozó el balón y el defensa chileno Igor Lichowski mandó al fondo, y al final Monterrey se vio más peligroso, pero ya no hubo tiempo de dar la voltereta y ambos equipos se fueron con el empate. Con esto se complica la clasificación de la máquina a la liguilla, mientras Siboldi no ha podido ganar. Y Rodrigo levanta al Bernabéu nada más salir. El dato queda bonito como carta de presentación para el chaval. Solo ha tardado 30 segundos más que Ronaldo en marcar su primer gol con la camiseta del Madrid, y no un tanto cualquiera, un auténtico golazo. En 15 segundos demostró que la camiseta madridista le queda como un guante y confirmó todo lo bueno que desde Brasil se ha contado de él. Es menos potente que Vinicius, pero también menos desordenado y más certero. Su definición buscando el rincón fue pura clase y no parece casualidad. La competencia de la banda izquierda es feroz y Hazard manda en ese puesto, pero Rodrigo ha puesto las bases para que a partir de ahora su entrenador le tenga una consideración mayor. No está sobrado este año el aficionado blanco de jugadores, por lo que merezca la pena pagar una entrada. Y Rodrigo tiene pinta de pertenecer a ese grupo de elegidos. Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición de lo mejor del deporte con Rabbit a las 2 de la tarde. Y pues nada más, para darles una actualización, sigue en vivo por CBS, lo pueden encontrar en la internet o en la televisión, CBS News o CBS. Divulgan la denuncia del informante contra Trump antes de la audiencia en la Cámara. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, in all the right junk, in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along.

En el amor no caiga en la rutina y concrete los cambios que desee en su vida amorosa para que se pueda sentir aún más feliz. En la riqueza, después de tanto sacrificio, logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este periodo para firmar acuerdos. En el bienestar, aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Para el signo de Tauro, relájese ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo durante este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee. En el amor, intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas. Respete sus tiempos. En la riqueza, si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo está preocupando desde hace varios días. En el bienestar, en esta tarde prepárese y salga de shopping para comprarse eso que tanto anhela. No permita que ninguna de las obligaciones laborales le arruinen el día. Para el signo de Géminis, debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no pueda seguir postergando en el tiempo. En el amor prepárese ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo. En la riqueza, gracias a la precisión y a la eficacia que está teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes desde hace días. En el bienestar, no se preocupe ya que una sensación de angustia lo puede invadir durante el día. No se entregue, solo busque una compañía para cambiar ese sentimiento. Para el signo de Cáncer, durante este día podrá sentirse un poco desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar algunas de las decisiones. En el amor, mantenga un diálogo pacífico con su enamorado y de esta forma podrán aclarar y resolver viejos malentendidos. En la riqueza, no se desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se le interpongan. En el bienestar, recuerde conservar la lucidez en los momentos en los que se siente un poco desconcertado. Trate de no dejarse confundir por los sueños. Para el signo de Leo, no permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere. En el amor, cuando mantenga una relación con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse porque sus opiniones podrían lastimarlo o lastimarla. En la riqueza, tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. En el bienestar, no se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y reúnanse a cenar en algún bar. Para el signo de Virgo, intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos, aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar. En el amor, intente no desperdiciar esta magnífica etapa, ya que contará con el apoyo de la luna. En la riqueza, ordene mejor las ideas y reflexiones sobre la realidad que está viviendo en este momento. Esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. En el bienestar, será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este último tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos. Para el signo de Libra, aprenda que la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudar a liberarse mejor uno. Intente soltarse y que todo fluya por sí solo. En el amor, como usted sabe, esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con la que discutió. En la riqueza, sea precavido ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores, pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada uno de los detalles y leer la letra chiquita. En el bienestar, no se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos. Ellos sabrán escucharlo. Ya ha superado situaciones mucho peores en su vida. Para el signo de Escorpión, sepa cómo utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Eso lo ayudará en su crecimiento personal. En el amor, piense bien qué es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de hace tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. En la riqueza, después de tanto sacrificio, logrará revertir

La noche se nos irá dando y al final me siento en la banqueta, voy a tropezar. No sé si son tus besos o bebí de más. No sabe el corazón, pero yo he de comprobarlo. Si tus besos me ponen borracho y te voy a besar, los ojos te voy a tomar, del pelo te voy a hacer llorar, de un beso te voy a besar, tomarás fuerte mi mano, si me provocas te voy a besar, los ojos te voy a tomar, del pelo te voy a hacer llorar, de un beso tomarás fuerte mi mano. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos, ya regresamos y te tengo información de tecnología y de ciencia. Amazon Fetch es un monitor para seguirle los pasos a tu mascota. El Amazon Fetch, que se anunció durante el verano de Amazon el 25 de septiembre en Seattle, te ayudará a seguirle los pasos a tu mascota. Amazon Fetch es un sencillo rastreador que se coloca en el collar de tu mascota. Luego puedes establecer límites virtuales en tu patio para que, en caso de que tu perro se salga a perseguir una ardilla, sepas que está fuera de su límite y puedas ir tras de él. El monitor utiliza el protocolo de señales de Amazon Sidewalk, que también se anunció el día miércoles. Amazon Sidewalk es una red de baja frecuencia que ayuda a los dispositivos a comunicarse entre sí desde la distancia. En teoría, si Sidewalk se convierte en un protocolo de señales popular, podrás seguirle el rastro a tu perro desde una mayor distancia, ya que los dispositivos de tu vecino podrán detectar el fetch de tu perro para que puedas darle seguimiento más allá de tu patio. Amazon no anunció el precio ni la fecha de lanzamiento, por si ustedes están preguntando cuánto cuesta, todos los que tienen mascota en su casita. Y bueno, yo también tengo ahorita una mascota, no es mía, pero pues le estoy haciendo de doggy sitter, ¿no? Como babysitter, pero igual, se les quiere mucho a todos los mascotitas, ¿no? Son bien felices, son bien lindos, y bueno, ya me estoy yendo por la tangente. Entonces, todavía no existe la fecha de lanzamiento, todavía no está. Tampoco han anunciado el precio, así que estén al pendientes para cuando tengamos esta información. Pero sí dieron pistas de que se lanzaría el próximo año. Así que si tú estabas esperando este año en un mes, dos meses, no. El próximo año va a estar el Amazon Fetch. Y otra información que te tengo es acerca de aplicaciones. Y te voy a decir cuáles son las más caras en todo el mundo, las apps, ¿ok? En el mundo de la telefonía móvil podemos encontrar una gran variedad de aplicaciones, y siendo las más populares las enfocadas a las redes sociales, edición de fotografía, entretenimiento y salud, entre otras. Y aunque muchas de ellas son completamente gratis, existen algunas que tienen un precio por descarga, el cual varía dependiendo del servicio que ofrezcan. Sin embargo, hay un selecto grupo de apps que presumen de ser las más caras y muchos la pensarían dos veces antes de descargarlas en su celular, pues tendrían que desembolsar una buena cantidad de dólares para tenerlas. Abumu. Existen aplicaciones que son de gran utilidad para la vida diaria y vale la pena descargarlas. Aunque quizá esa no sea el caso de Abumu, que la cual está disponible para Android por un precio de tan solo $385. Lo más extraño de todo esto es que lo único que hace es descargar en tu móvil imágenes de 6 piedras preciosas para poderlas poner como fondo de pantalla: amatista, esmeralda, rubí, zafiro, agua marina y diamante negro. Incluso la descripción de la app señala que esta no es para cualquiera. ¿Eres rico y exitoso? ¿Quieres comprar una aplicación cara solo porque puedes? ¿Por qué comprar flores cuando puedes comprar joyas virtuales? Es lo que dice la aplicación. Échenle un vistazo. Se llama Abumu. Abu como el changuito de Aladino. Y bueno, la otra aplicación, VIP Black o VIP Black. Esta es una aplicación exclusiva de millonarios, pues la descarga tiene un valor de nada más ni nada menos que $999 y es considerada por sus desarrolladores como la primera aplicación de estilo de vida premium del mundo. Es tan exclusiva que la descarga no garantiza ser aceptado en el club, y para ser miembro es necesario acreditar que tus activos superan el millón de dólares. Pero una vez que eres captado, podrás disfrutar de acceso preferente a exclusivos restaurantes, hoteles y eventos. Además, recibirás regalos, sorpresas y productos de alta gama, así como otros privilegios ofrecidos por los socios que forman parte de esta plataforma. Si deseas sentirte millonario por un momento, podrás descargar su versión gratuita VIP Red, con la que podrás descubrir todos los privilegios de la suscripción de pago. Y la otra aplicación de las más caras se llama Cyber Toner. Se trata de una app que es destinada para los amantes de la música, especialmente de los pianos, la cual solo está disponible para dispositivos iOS, o sea, todos los de Apple, por un precio de $1,200. Y esto no es de millonarios. Dicha aplicación está diseñada para afinar este instrumento musical de forma profesional mediante un software, y además el usuario dispondrá de soporte personalizado a través de correo electrónico o de teléfono, y el pago inicial ofrece un año de servicios, pero una vez pase este periodo habrá que pagar $99 por cada actualización mensual. Así que así del al chachas, $1,200. Increíble, ¿verdad? Por algo son las aplicaciones más caras. Y bueno, esas fueron las tres aplicaciones más caras en todo el mundo. Ahora te tengo otra información, y esta es de ciencia, y esta es muy importante, ya que un glaciar del Mont Blanc puede derrumbarse. Esto es lo que advirtieron los expertos. Las autoridades italianas cerraron carreteras y evacuaron refugios de montaña tras la advertencia de expertos de que parte del glaciar del Mont Blanc puede derrumbarse. Cerca de 250 mil metros cúbicos de hielo están en peligro de desplomarse del glaciar Plan Pieuceux en las Grandes Horaces, que están situadas en la parte septentrional del macizo del Mont Blanc en el Valle de Aosta, al noroeste de Italia. Lo más seguro es que no lo pronuncie bien, pero bueno, es la información que les tengo y que es muy importante. El alcalde del pueblo vecino, Colmayer, afirmó que el calentamiento global está cambiando la montaña. El macizo Mont Blanc es la cordillera más alta de Europa Occidental. Tiene 11 picos por encima de los 4.000 metros en Francia e Italia y es visitado por cientos de miles de turistas cada año. El día martes, el alcalde de Courmayeur, Stefano Miserocci, ordenó cerrar las carreteras del Valle Valferret, ubicado en la parte italiana de Mont Blanc, tras la alerta de expertos de que una parte del glaciar estaba desprendiéndose entre 50 y 60 centímetros cada día. Miserocci dijo que las zonas residenciales y las instalaciones turísticas no estaban amenazadas, pero los refugios de montaña de Rochefort estaban siendo evacuados como precaución. Estos fenómenos muestran una vez más cómo la montaña está cambiando debido a factores climáticos y por tanto es particularmente vulnerable, fue lo que le explicó el alcalde a los medios italianos. Expertos del gobierno local del Valle de Aosta y de la Fondación Montagna Sicura, Fundación Montaña Segura, dicen que es imposible predecir exactamente cuándo la masa del hielo podría colapsar. El glaciar de Plan Pieuceux ha sido monitoreado muy de cerca desde el 2013 para establecer la velocidad con la que el hielo se está derritiendo, pero las autoridades advierten que no hay un sistema de alerta establecido. En agosto del año pasado, una pareja de ancianos murió cerca de Plan Pieuceux en Courmayeur cuando su automóvil resbaló saliéndose de la carretera y caer por un valle durante el desprendimiento ocurrido por el mal tiempo. En aquel momento cientos de personas fueron evacuadas, algunas de ellas con helicópteros. El incremento de las temperaturas a nivel global está causando el derretimiento de los glaciares en las montañas y la desaparición de las capas de hielo. A principios del mes de septiembre, docenas de personas participaron en una marcha funeraria por la desaparición del glaciar Pisol en el noroeste de Suiza. Este glaciar, ubicado en los Alpes de Glaris, se ha reducido a una pequeña fracción de su tamaño original y los científicos afirman que ha perdido al menos un 80% de su volumen desde el 2006. Imagínense, ya casi pues desaparece, le queda un 20%, una tendencia acelerada por el incremento de la temperatura global. El mes pasado en Islandia tuvo lugar una ceremonia para conmemorar muerte de un glaciar y a principios de este año un turista de visita en la isla septentrional filmaron el momento en que otra sección del glaciar, pues también se desprendió provocando una inmensa ola. Y bueno, esto es lo que está causando el calentamiento global. Espero de verdad, de corazón, que hagan algo pues los líderes mundiales, sobre todo aquí en Estados Unidos, por evitar la contaminación. No saben realmente lo que estamos causando a nuestro planeta Tierra. Se está pues transformando gracias a la ayuda de nosotros los humanos. En otra información que esta se las voy a dar el día de mañana, les voy a decir cómo el océano puede convertirse en un enemigo letal. Ya se está pues también transformando. El día de mañana les traigo esta información con el favor de Dios. Y bueno, si Dios quiere, mañana les tengo esta noticia. Ahora me voy a ir directamente con el tema del día. El tema está cortito el día de hoy porque no estuvo tan extenso la lectura, pero sí tuvimos un problema técnico. Últimamente estamos teniendo varias fallas. Esperemos poder solucionarlo. Ya le hemos hecho de todo. Entonces yo creo que este fin de semana vamos a analizar muy bien todo lo que está sucediendo para ver qué podemos arreglar y pues que ya no nos sigan sucediendo estas fallas tecnológicas, ¿verdad? Y bueno, los dejo con el tema y ahorita regreso. Y bueno, acabamos de terminar de leer el inciso B. Continuamos con las lecciones del día de ayer, donde nos decía las lecciones del Espíritu Santo. Ya les leí el inciso A, hoy el B. Y hoy nos dice que para tener paz hay que enseñar paz, para así aprender lo que es. Y como estaba diciendo ahorita hace unos momentos, es muy bonito recordarnos, ¿no?, que no podemos dar lo que no tenemos. Y para aquellos que piensan que la paz se alcanza al hacer ciertos sacrificios, al hacer algo en un futuro, pues aquí se nos recuerda que no es así. La paz ya la tienes ahí contigo y lo único que tienes es reforzarla. Y para reforzarla tienes que otorgarla, enseñarla, porque así es como aprendemos más. Cuando tú estás aprendiendo un nuevo idioma, un nuevo lenguaje de programación, por ejemplo, o cuando estás aprendiendo algo nuevo en la escuela que nunca lo habías visto, pues estás muy atento y estás viendo cómo no olvidar lo que estás aprendiendo. Y si alguien te pide ayuda y tú sabes y la otra persona no, pues tú le puedes enseñar, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ponerlo en práctica el día de hoy. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Es lo que tú deseas porque tal vez sientes que no la tienes? Pues hay que enseñarla. Tómate un segundo de tu vida ahorita en estos momentos. Cierra tus ojos, inhala y exhala. Y olvídate de todo pensamiento. Todo ese pensamiento que está en tu mente no es necesario en estos momentos. La paz está en ti cuando no estás en un futuro o cuando no estás en un pasado. Por lo general nuestra mente está viajando, ya lo he dicho muchas veces, de un pasado a un futuro. Y si en el futuro tienes algo que tú estás pensando y dices, en mi futuro voy a estar mejor, en una semana voy a recibir esto, otro, voy a hacer esto, me voy a ir de viaje, qué sé yo, y empiezas a alegrarte, empiezas a sentir esa satisfacción desde este momento. Pero si en el futuro pues tienes miedo porque de repente hoy o ayer, qué sé yo, te pasó algo y dices, esto me va a suceder, o tengo que ir al doctor, qué sé yo, y te causa más angustia, pues igual está en un futuro. Tanto esa satisfacción que puede ser placentera al imaginar lo que ya te va a suceder, o puede ser todo lo contrario, como con miedo y angustia, pues cualquiera de las dos, pues te recuerdo, son ilusiones. Ambos son ilusiones. Todo lo que tienes tú en este momento es este presente. Tu presente es todo lo que tienes, no lo vas a vivir en otro momento. Tu futuro siempre va a ser este presente, tu pasado siempre fue este presente. Entonces siempre estamos en el presente, no te angusties por lo que viene, no temas a lo que tienes, porque pues esa no es la finalidad del Espíritu Santo. La finalidad del Espíritu Santo es que tú estés en paz, es en que puedas cambiar todas esas percepciones que que a lo largo de nuestra vida las hemos estado utilizando equivocadamente. No porque llevemos tantos años de vida, vamos a decir, no, pues sí, si toda la gente lo hace así, lo piensa así, es porque así es la verdad, ¿no? Puede ser que todos estuviéramos con una percepción equivocada y hoy nos dicen y nos revelan, no, así es como se tiene que vivir. Si das, no te quitan, si das, obtienes más, porque al dar, al compartir, te hace recordar que tú tienes y que si tú tienes para dar a todos, entonces lo que tienes es ilimitado. ¿Y qué es ilimitado? El amor, la paz. Hay que tener esa paz, hay que vivirla el día de hoy, felices, contentos, tranquilos y con la satisfacción de que todo lo que tú das es lo que recibes. Y bueno, hoy me voy a ir con la lección 231 que nos dice: Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. ¿Qué puedo buscar, Padre, sino tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres, mas lo único que busco o jamás busqué es tu amor, pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte, ¿qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo, esto es lo que buscamos y esto es lo único que nos será dado hallar. Con esto finalizamos el tema, con esta lección 231. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. Esa es la voluntad de todos nuestros hermanos, esta es nuestra voluntad y la vamos a compartir y la vamos a sentir, vamos a recordar que Él es el cielo y que el cielo está en ti y está en este momento. Con esto finalizo el tema, va a ser muy cortito porque estuvo extenso y tuvimos que reiniciar el programa, pero bueno, aquí finalizamos, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la recetita de salud, así que tengan listo ahí su papel y lápiz. Vamos a continuar con remedios o consejos de salud que te ayudan pues para varios malestares. El día de ayer te dije que era para tu cerebro, para mejorar tu cerebro, el jugo para adelgazar, otro fue para, bueno, para la capacidad de tu cerebro, ya te dije, ¿verdad? ¿Cuál fue el del día de ayer? No fue para el cerebro, el día de ayer fue para la piel, ¿verdad? Y todos son con un ingrediente principal que es la col o el repollo. Y hoy este juguito te va a ayudar a controlar la presión alta. Si tú sufres de presión alta, o tú conoces a alguien que sufre de presión alta, no de depresión, de presión alta, pues no dudes en compartirle este consejito, que va a estar muy sencillito. Esto te va a ayudar a controlar tu presión, ¿ok? Los beneficios del jugo de col o de repollo te va a ayudar a ensanchar los vasos sanguíneos con el alto contenido de potasio, que es la vitamina K, lo que facilita el flujo de la sangre, evitando así el aumento de la presión arterial. Recordando que el control de la presión arterial es fundamental, pues evita una serie de enfermedades que pueden afectar principalmente al sistema cardiovascular, como el AVC. Entonces, es muy importante que si alguien de ustedes sufre de presión arterial elevada o alta, tomen mucho cuidado, por favor, aliméntense bien, traten de quitarse las grasas, traten de quitarse la mayoría de los lácteos para que puedan nivelar nuevamente su presión. Coman más frutas, coman más verduras. Suena cliché, ¿no? Pero la verdad es que consumir más verduras o jugos naturales, independientemente del jugo que sea, pero que sea natural, eso te va a ayudar a mantener obviamente tu salud mucho mejor, tu organismo desintoxicado, y pues lleno de energía. Entonces vale la pena, la verdad. A veces uno dice, ay, quiero hacer ejercicio, pero pues ya casi finalizamos el año, o no voy a bajar de peso. Y claro que sí se puede. Yo soy de esas personas que de repente me cuesta trabajo volver a las rutinas de ejercicio, pero una vez de que ya estoy ahí, pues me motivo mucho más, y la verdad que te sientes mucho mejor físicamente. Entonces, las personas que ahorita dicen, hoy quería hacer ejercicio, pero mejor lo pongo para mañana, yo te invito a que lo hagas hoy, aunque seas 15 minutos, aunque seas 10 minutos, lo que tú puedas, aunque sea haz un poco de abdominales, o camina, o corre si puedes, haz pesas, qué sé yo. Hay muchas maneras de poder hacer un poco de actividad física. Háganla, van a ver que se van a sentir mucho mejor. Nuestro cuerpo necesita de actividad, hay que estirarnos. Si no puedes hacer ejercicio por tu condición de salud, porque tal vez tu médico te dice no puedes correr, no puedes hacer pesas, no puedes hacer esto, esto y otro, haz un poco de yoga. La yoga es igual de efectiva. Yo he hecho de todo, yo se los puedo asegurar. El hacer yoga te hace bajar de peso y sobre todo te hace sentir totalmente flexible en todo tu cuerpo. Puedes sentir como tus órganos internos dicen, ay, que hasta que finalmente alguien se preocupó por nosotros. Entonces, no importa qué tipo de actividad hagas, pero hazla. Si tienes las canas ahí reprimidas, pues sácalas el día de hoy y vas a ver cómo cuando menos lo pienses ya vas a llevar varios días haciendo ejercicio. Y no tampoco te preocupes, ¿no? Porque llegue ya el futuro en el que ya bajes de peso o esto y lo otro. Yo hace mucho tiempo, y vuelvo a hablarles desde mi experiencia, me he dejado de preocupar por el peso. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que pasa conmigo. Yo no bajo mucho de peso en la báscula, pero en mí, o sea, veo el cambio y me gusta cómo me siento, el cómo me veo. Cuando subo libras de más también me gusta cómo me veo, cómo me siento. Pero pues sin duda alguna el ejercicio nos hace sentir con más energía, con más ánimo y con esa chispa, ¿no? En la que dices tú, ah, ahora sí puedo hacer esto, ahora puedo hacer, tengo más energía, etcétera, etcétera. Y bueno, ya me desvié, ya casi les estoy dando un tema de puro ejercicio, ¿verdad? Y la verdad es que, pues no iba por ahí. Era para controlar la presión alta y otra vez me salí de la tangente. Me fui por la tangente más bien, ¿no?

La depresión mira hacia abajo, pero la fe siempre mira hacia arriba. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. De la mañana con un minuto, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Así que no se lo pierdan, las personas que se perdieron la mayoría del programa o que lo quieran volver a escuchar. Y también la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, que si ustedes se lo perdieron, pues no se lo pierdan el día de hoy a las 2 de la tarde, la repetición. Y también hoy los invitamos a que sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a partir de las 7 de la tarde. Y también a que no se pierdan el programa para todas las personas que están buscando comprar o vender una propiedad, el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet, hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. Y también hoy tendremos un programa especial para dar a conocer a dos diseñadoras latinas aquí con experiencia en el diseño de modas. Entonces, pues están invitados y ellos les van a traer una invitación a ustedes. No se lo pierdan hoy a las 5 de la tarde, hora de las montañas. Entonces, así está la programación el día de hoy. Muchos invitados en casa. No se pierdan estos programas. Por favor, apóyennos el día de hoy a las 5 de la tarde. vamos a tener un coffee break para dar a conocer pues toda esta información sobre las dos diseñadoras, que les traen información muy interesante. Les van a invitar a un evento, así que no se lo pierdan, seguido del programa de consejos de bienes y raíces con David Brunet a las 6 de la tarde, y después tendremos el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Entonces de las 5 hasta las 8 se terminará la programación, así que pues están totalmente invitados a que sintonicen, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.